pobreza te empuje a la huida y los peces coman tu cuerpo sin vida. No, no llorará nadie por ti. Cuando la ametralladora esté a tu lado, junto a tu cadáver de niño soldado.